ojos azules. No llores, no llores ni te enamores. Ojos azules. No llores, no llores ni te enamores. Llorarás cuando me vaya, cuando remedio no haya. Llorarás cuando me vaya, cuando remedio no haya. Allá.